Sin nombre y sin permiso. Programa radial de la Quebrada de la Gente. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Hola. Estamos aquí en nuestro primer programa desde la Radio Curruf, que nos ha abierto este espacio a esta organización Disidencia aquí en la Quebrada del Ají. Habemos tres compañeros en este estudio que esperamos poder entregar alguna información, entretener y sobre todo hablar desde las voces disidentes. Oli, oli, Pablo por aquí, de la Quebrada del Ají también. Qué rico esta oportunidad que nos da Radio Curruf. Como decía mi compa Edith, la idea es pasar un buen rato más que nada, generar una conversación entretenida y ojalá que algunas cosas que surjan aquí les pueda hacer sentido. Eso. Hola a todos, por aquí la Monse. Estoy como contenta y nerviosa de estar aquí. Todo un poquito en nuestro primer programa como Quebrar la Ají y estamos emocionadas, súper emocionadas y igual queremos que la idea es que sea un programa como participativo, como abrir este espacio a las personas que quieran compartir su mensaje, su música, su arte. La idea es que sea como que como Quebrar la Ají estamos acá, pero abrir igual este espacio pues, para toda la comunidad. Sí, yo también me quiero presentar. Yo soy Pauli, su radio controladora amiga, y estamos muy felices de tenerles acá en la radio, en este estudio, y invitamos también a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a este programa o también a la radio a hacer sonar sus voces. La idea es que esta radio siempre ha estado al servicio de las voces que han estado silenciadas durante mucho tiempo y creemos que es un buen momento para juntarnos y sacar esas voces para que se puedan escuchar tanto en estos territorios como en toda Vía Yala. Así que por mi parte muy contenta de tenerles acá en este primer programa y los invito a todos a seguir escuchando este programa. Estaremos avisándolo por las redes cuando vaya a salir de forma más periódica. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, decir que en realidad pudieran ocurrir hartas cosas que nosotros no sabemos producto de nuestra inexperiencia en la radio. Así que primero pedir disculpas y eso si decimos alguna cosa que pudiera incomodar a alguien. O lo decimos mal, no sé. Pero vamos a estar aquí súper atentos, súper escuchantes de las observaciones que nos puedan enviar, el cariñito, la mala onda, incluso lo que pudiera ocurrir. Súper importante lo que decía la compa, que nos ha abierto el espacio de la Radio Curruf. Nosotros tenemos una relación con Curruf de hace un tiempo, una relación bastante armoniosa en términos de compartir esto, de difundir aquella actividades y voces que no se escuchan habitualmente. Y nosotros desde las disidencias en particular tenemos no solo las voces acalladas, sino que también nuestras expresiones de afecto, de amor. Y mucho de este programa quiere decir un poco que no queremos seguir en ese espacio del silencio y por tanto vamos a estar aquí siendo una voz de las disidencias, siendo una voz que ojalá interprete a muchos y nada, porque vamos a tener distintos temas y la idea es que lo podamos pasar súper bien. Sí, como en ese mismo marco, quiero, como mencionaron mis compañeras antes, destacar que la idea es que sea algo colaborativo. Ojalá pueda representar a muchas voces, pero por supuesto no a todas, eso no es así y nos encanta, yo creo, como Quebrar el Ají también como tener esa discusión, compartir ideas. La idea es que las personas que nos escuchen puedan hacerlo también. Así que dejo el dato inmediatamente, que tenemos un Instagram al que nos pueden escribir, al direct, mandar mensajitos, audios, que es @quebraji, con 2 A, todo junto. Así que ahí nos van a encontrar Disidencia aquí en la Quebrada del Ají para que puedan hacer llegar mensajes, informarse. Siempre estamos subiendo contenido. Y pueden, junto con hoy, así conocer un poco más de lo que hacemos. Sí, creo importante como el rescatar el cómo nace la idea de este programa. Vinimos un día, hace hartos meses, a grabar un programa de un cadenazo transfronterizo. Y ahí, como que nació esta invitación de la Pauli, decir, oye, ¿por qué no hacen un programa o lo que quieran hacer acá? Y a nosotros nos gusta el SEA, pero como vamos, nos demoramos en concretar un poquito, pero aquí estamos. Y creo que es importante igual como esa apañe de organizaciones, de que porque nos hemos ido encontrando en distintos espacios, pues entonces ese apañe es bonito igual, es como una forma de relacionarnos. Como decía Lady, tenemos una relación entre Radio Curru y Quebraki, una relación sana, de apoyo mutuo, me encanta. Sobre todo aquí en el territorio, pues que suele ser un poco hostil, estamos en Temuco, en la ciudad de Temuco en este momento, y bueno, todos habitamos este espacio y alrededores, Temuco y alrededores. Sí, a lo mejor para la gente que nos escucha decir que Temuco es como la comuna más urbana de la novena región, que es una región que tiene hartas comunas que son rurales y que son un poco apartadas y a la gente le cuesta llegar. Tal vez, ojalá, no cueste llegar a este programa y nos puedan escuchar de distintas localidades en un territorio que, como dice Montse, es un territorio que ha sido bastante hostil con quienes habitamos acá, con quienes son los dueños del territorio, quien es el pueblo originario, mapuche, y bueno, ¿y qué decir de nosotros las disidencias? Sí, no, estoy pensando, me quedé pensando, disculpe, me quedé pensando como que está como súper bueno y pienso como qué bonito esto de poder hacer redes, como apañe, resistencia, como decía la compañera, como invitar a las voces, como las voces que no siempre hemos tenido voz. A pesar de que de repente se diga lo contrario, como... A pesar de que son gritanas. A pesar, claro, claro. Escandalosas. A pesar de escandalosas y todo, como poco escuchadas. Como, en serio, no sé. Así que está rico eso, porque creo que así podemos conectar, apañarnos, resistir, que es lo que hacemos probablemente, y mucha gente es de sus individualidades también. Como nosotros somos parte de una organización y una colectiva, pero como todo lo que se hace día a día, como vivir, existir, ya es resistir. Entonces, eso, la idea es como que sientan que están en un espacio como de conversación bacán y que podemos como tener conversaciones enriquecedoras, como para el alma, en verdad, no solo para la mente. Eso pienso. Qué bonito. Sí. Ay, yo como, les quiero mucho. Oye, sí, qué bacán. Me pasa igual que delante, igual antes de venir para acá estuve como pensando en el programa y como muy emocionada, ¿sí? Y venía para acá caminando y les mandé las fotos a los chiques que salí de mi casa y como que paró de llover y salió un arco iris. Así muy enorme en todo el camino. Fue como, es una señal. La mansa señal, como, oh, qué bonito. Ah, todo va a salir bien. Sí. Todo va a salir bien. Qué bueno, salió el arco iris. Sí. Oye, sería importante como este nuestro primer programa poder contarle a los compas, las compas, los compes que nos están escuchando. ¿Quiénes somos nosotros? Pues, ¿quién es ají? No sé quién quisiera como un poco contar. Pues todos somos ají, tenemos como tal vez una... Nosotros no somos un partido político, somos una organización y desde ahí como que tenemos visiones distintas de lo que somos, tenemos como coincidencias, pero tenemos experiencias distintas de cómo llegamos y por lo tanto también podríamos verlo... Podría contar como los orígenes, ¿no? Iba a decir lo mismo, como para partir por los orígenes, contexto histórico. Hace así. Muchos años. Le indicaba para eso, Edith. Bueno, nosotros somos una organización bastante diversa y claro, diversa de edad y como que siempre me tiran la pelota por ser la más grande. No, pero de las presentes... A la trayectoria, sí. Que voy a contar cómo esa parte. Sí, es verdad. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿ah? Porque yo, puta que soy buena, Paula. Dale. Bueno, todo comenzó... No. Bueno, la verdad es que en esta región, que es como decíamos, hostil, es hostil para como organizarnos. Organizarnos de las formas más diversas de resistencia respecto de un modelo que nos oprime. Y en ese contexto, hace como el 2016 más o menos, se empezaron a producir algunas organizaciones que desde el espacio universitario pretendían salir a un espacio más amplio. Y en ese contexto se formó una organización que se terminó llamando, si la Monse me recuerda algo del espacio, como con Diego, con la gente de la Facultad de Medicina. ¿El cola? ¿De cuáles de todas? Decía la Monse. Era un colectivo que la sigla era cola. Yo no recuerdo exactamente qué es lo que quería decir, colectivo o algo, pero no es que fuéramos cola. Uh-huh. Igual una, sí. Ah. Fue una señal como la del arco iris de hoy día. Era colectiva el lucha antipatriarcal. Y la sigla era cola. Era una señal, yo creo. Otra señal. Claro. Bueno, y en ese espacio, que era un espacio diverso, pero no era un espacio de las disidencias propiamente tal, habíamos un grupo de personas que nos identificábamos desde las disidencias sexogenéricas. Y como que no es que hubieran tensiones, pero sí habían intencionalidades distintas en el grupo. Y por lo tanto decidimos abrir ese espacio con mucho cariño y respeto por todos los compas que estábamos habitando en ese lugar en ese momento. Y armamos un grupo como aparte. Empezamos a ejecutar un proyecto del Fondo Alquimia que nació desde el comienzo de la GI, tal vez el espacio que más nos apoyaba en términos de recursos. Y el primer proyecto que nosotros ejecutamos, estábamos ahí como conversando, como con los compas de cómo le poníamos al proyecto. Y como esto de las disidencias y las disidencias. Y ya tenemos un compañero que siempre se le ocurre un nombre ingenioso para todo. Algunos más ingeniosos que otros, unos se pueden decir y otros no tanto, pero en esta vez viene y dice: nosotros la disidencia que estamos aquí y en la quebra del ají, y surge aquí y en la quebra del ají. Ese fue un proyecto que comenzamos, y en ese proceso tuvimos ahí como una pausa porque bueno, habíamos ciertas identidades dentro de este espacio, que en algún momento pensamos también como armar un colectivo de mujeres lesbianas, como tratando de como de tener identidades separadas y identidades propias. Y la verdad que no resultó. Entonces, en ese no resultar eso, que nosotros seguíamos funcionando como en muy vi. Estábamos en la quebrada del ají y intentando lo otro. Finalmente terminamos por solo intencionar desde un espacio muy diverso, donde cupieran todas las identidades sexogenéricas, donde todos nos sintiéramos bienvenidas, y nada, pues quedamos ahí en Quebrada del Ají. Finalmente terminó siendo el nombre de la organización en la que habitamos. Me encanta. O sea, 2006 iniciamos las conversas. En el 2018 diría yo que ya éramos ají, o sea, estamos a punto de cumplir 5 años, no deja de ser. No, wow. Qué fuerte. Wow. Wow. Me encanta. ¿Tú querías hacer algo? Sí, pues después contar que la quebrada del ají, que bueno, yo la conocía desde antes de participar, como por amistad con los chiques. Pues. Entonces, como mucha admiración por el trabajo de los chiques desde antes de participar acá. Y yo en ese momento tampoco me asumía como una persona disidente, pues. Entonces después salí del closet y me invitaron. Ahora puedes. Pero como lo bonito es que me pasó igual que venía de otros espacios organizativos, y pues diversos espacios organizativos de como distinta índole, y me pasó que en todos ellos, como que había algo que como una incomodidad. Tampoco voy a pelar así porque aprendí caleta en todos esos espacios, pues son procesos de aprendizaje y lo di todo. Pero claro, un punto en que de repente la vida misma te hace como cuestionar un poco el al que uno le dedica como sus horas de vida, porque te quedan re pocas horas de hacer lo que uno quiera en el fondo, pues. Y creo que esto como en el activismo, la militancia, como le llame la de las personas, hay harto como de un deber ser de activista, o de estar organizada, que al menos yo no veo en este espacio, po. Y es parte, bueno, ha sido parte de nuestras reflexiones, creo que como inconscientemente, pero en el fondo como que no nos vamos a andar paqueando entre nosotros, y eso es como, para mí, como lo más maravilloso. Como con tanta paqueo, creo que paquear en espacio organizativo no es la idea, po. Y eso lo rescato mucho de este espacio, que se construye como desde los afectos, como hemos ido compartiendo por ahí, de los afectos y del apoyo mutuo, igual como entre nosotros y para afuera también, po. Sí, como quería cortito porque lo han dicho todo, pero relacionarlo a quedarme con eso desde los afectos, que es real, como encontrar un lugar para organizarse y para hacer cosas como de verdad, pero desde el cariño, como sin este paqueo y sin, como decía la Monse, este deber ser activista, como y muy organización política, como partidista, quiero decir. Sí, porque de la vieja política. Claro, porque esto es político, hacemos política, solo que no partidista. Entonces, también como reconocernos como trabajadores de los afectos y rescato caleta lo que decía la Monse, como consciente e inconsciente, porque lo tratamos de bajar a la conciencia y conversarlo, pero creo que se da así, y por eso también como la convivencia, como en lo organizativo es bacán, y las reflexiones que hacemos. Y creo que eso ayuda como a que podamos funcionar bien y que llega, como no solo con las personas que estamos organizadas, sino como con quienes nos vinculamos, con la comunidad en general, y eso es bacán, como, y cuesta encontrar espacios así, sobre todo en los tiempos que corren, hay que decirlo. Sí, yo creo que sería un buen momento para hacer una pausa con un tema así, para que sigamos contándoles quiénes somos y eso, y cómo lo pasamos bien, y a veces no tanto. Pero seguimos aquí en la noche. Sí, a propósito del día lluvioso de hoy, estamos tomando mate aquí. Sí. Queríamos escuchar un temita de la Curi. No sé cómo se llama, ¿Bajo la lluvia se llama? Ah, sí, es que lo escuché delante y fue como, oh, preciso para hoy. Sí, claro. Y habla también en esa canción como de lo... A mi rollo, como de cómo nos relacionamos, pues, como no desde la posesión, sino como desde la libertad también. Así que eso. Sí, recordar que Curi Lafken, para quienes no las conocen, es una cantora del lago Budi, lafkenche, y es como nuestra banda sonora de algunas de las personas que vivimos en estos territorios, y siempre ella está apoyando en distintas actividades, se mueve mucho por el territorio compartiendo sus temas. Así que desde acá le mandamos mucho cariño también a Curi Lafken, y para quienes no la conocen, escúchenla por YouTube o ahí por las redes. Así que vamos entonces con Bajo la lluvia. Cuando el viento hace encontrarnos, que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Y que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Bajo la lluvia otra vez. Otra vez estoy contigo, no importa distancia y tiempo. Te llevo aquí dentro, miau. ¿Qué importa ganar o perder? En esta vida todo se puede echar a perder. Esta vida nos trae tormentos, pero nos apañamos en cada momento. Hay que aprender, desaprender la forma de amar sin tener ni poseer. Te quiero sin quererte a mi lado, me encanta. cuando el viento hace encontrarnos. Que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Y que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Bajo la lluvia otra vez. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Te invito de nuevo a tomar mate. No importa si empezamos temprano y se hace tarde. Con el agua bien calentita, vamos a dejar la conversación bien clarita. Mientras más rato estemos, vamos a dejar que vuelen los pensamientos. Que se desaten todos los sentimientos y poder sanar lo que no ha podrido por dentro. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Estamos de vuelta en esta otra sección. La otra sección, no tiene nombre, la sección siguiente de este programa de La Quebrada del Ají. Se nos había olvidado a darle un saludito a los compas que no están aquí ahora, porque no están en el territorio, porque como somos ajíes repartidos por los mundos, los chicos no se encuentran acá. Así que le mando un besito a Diego, a Su y a Juliet. Un abrazo muy grande y amorcito. Y bueno, probablemente les van a escuchar en otros programas porque como somos muy diversas en todos los aspectos, no siempre vamos a coincidir todos en todos los días, todos los horarios, entonces nos vamos a ir turnando y así que va a ser más entretenido, van a escuchar voces distintas cada vez. Esperemos que sea más entretenido. Sí, así que eso, pues, y contarles de que este programa está sin nombre. Porque bueno, teníamos un nombre. Yo creo que hay que transparentarlo. Teníamos un nombre, teníamos. Pero gracias al equipo de investigación descubrimos que fue un plagio. Y así que no. Casi fue sin un saberlo, plagio. Sin saberlo. Casi fue un plagio. Así que estamos en búsqueda de un nuevo nombre. Y no se nos ha ocurrido hasta ahora ninguno. Así que vamos a pedirles ayuda en eso. En eso. A los radioescuchas. Ajá, a todos. Así se dice. Les vamos a pedir en realidad, como siempre lo hemos hecho, pues nosotros como que postulamos esta cosa de la construcción colectiva y eso, así que desde esa comunidad, idea sí. Colectiva es que convocamos a todos los radioescuchas y a la comunidad disidente y a quienes nos siguen en el Instagram a que propongan nombres para este programa en el que estamos involucrándonos. Y la idea es que a partir de sus propuestas nosotros podamos elegir aquellas que nos parecen simpáticas y vamos a hacer un sorteo. Y vamos a hacer unos premios, pero es que les cuento. Bueno, en realidad no les cuento, yo les voy a contar Pau. Tentadores. Me encanta, claro. Me encanta, sí. Con harto cariñito, bueno, la idea es como decían, para que sea interactivo, así que recuerden, vuelvo a pasar el dato, @quebraji, todo junto, con 2 A. Ahí vamos a estar subiendo ya historias. Entonces van a poder ir dando ideas, enviarnos mensajitos. Y con eso, los nombres que más nos hagan sentido, que nos gusten, que estén entretenidos, los vamos a someter a una votación por Instagram. Y va a ganar un nombre. Entonces la persona que yo originalmente nos dio la idea se va a llevar un premio, que es un set de lubricantes y condones de La Quebrada del Ají y un pequeño premio sorpresa con mucho cariño de La Gozadera. Que lo pueden buscar en Instagram también para que puedan disfrutar ahí y pasarlo regio. Así ¿qué es La que, Gozadera? La Gozadera es una pyme de una compa nuestra, Juliet, que no se encuentra aquí, que habita el territorio, pero por temas de trabajo anda afuera, que le mandamos un saludito también. De... tiene como de todo la Juliet, como no sé. Un sex shop. ¿Se define como un sex shop? No sé, pero claro, vendría siendo un sex shop. Artículos para el placer. Artículos para el placer. De muy buena calidad, muy diversos. Tiene un catálogo ahí bacancito, lo pueden revisar también por Instagram. Y va a salir desde ahí para el premio que va con mucho cariño a quienes nos entreguen este nombre maravilloso que nos va a llevar muy lejos. Sí, sí. Así que para que estén ahí en conversaciones con nosotros. Sí. Oye, a propósito de los condones, recordarle igual que como aquí igual hacemos entrega gratuita de condones internos y externos y lubricantes, previo coordinación. Solo tienen que mandar un mensajito, acordamos como lugar de encuentro y disponible como en su horario y en los nuestros, y se puede hacer entrega en Temuco para las casas. Sí, decir que esto es parte de un proyecto que nosotros, o sea, es parte de nuestro trabajo que nosotros realizamos hace bastante tiempo y tiene un nombre que es Muévete Rico, Muévete Seguro o Segure. Y en ese contexto, como decía la Monse, claro, escriben, coordinamos el punto de entrega porque no tenemos tantos, son en Padre Las Casas, en Temuco, cerca de la plaza del hospital. Y bueno, por ahí Temuco coordinamos Centro. Y eso y los horarios, Temuco Centro, claro. Y además de eso, nosotros entregamos también bastante orientación respecto de cosas que tienen que ver con la prevención de enfermedad de transmisión sexual, VIH, que es un tema central también dentro del trabajo de la GI. Y bueno, y por ahí también hacemos alguna consejería respecto de orientar cómo tomarse el examen, dónde tomárselo, en qué condiciones tomárselo y eso. Así que también eso es parte de nuestro trabajo. Como también parte de nuestro trabajo permanente es como la memoria, como el permanentemente estar haciendo esta recopilación de diversas memorias. Y desde esa perspectiva, no sé, pues, aquí los compañeros nos van a contar un poco lo que estamos haciendo. Uh-huh. Bueno, contar que surgió, este fue un proyecto que se postuló al Fondo Alquimia. Que fue bonito también porque fue algo como que no se planeó con tanto tiempo, creo, a propósito de que ya se había trabajado con alquimia, en una reunión, en un viaje que tuvimos un fin de semana de autocuidado, surgió la idea y como que nos pusimos full y estamos en el trabajo pleno de eso, la recopilación de información, un trabajo de memoria disidente del territorio. Se llama Memoria Disidente, Diversas Memorias, en donde estamos en un periodo de entrevistas a personas que habitan el territorio, disidentes de diversas edades. La idea es abarcar como lo más posible, en donde vamos ahondando en la historia un poco de las disidencias en el territorio, en lugares, espacios, organizaciones o no. Experiencias, perspectivas desde distintas personas disidentes, y con eso vamos a hacer un material audiovisual posteriormente, y también nos gustaría como un mapeo en el fondo, si se puede como llamar así, de los lugares en donde se reunían o lugares que estas personas reconocen como habían o resistían las disidencias en el ayer y en el hoy. Así que eso, estamos súper contentos con eso. Tuvimos un pequeño como periodo de break, porque en el verano igual cuesta más organizarse un poco, pero estamos felices, trabajando harto, creemos que va a salir un resultado bonito. Y porque, analizando ahora, quiero como cortito decir, la memoria... Ya está como súper dicho esto, pero igual, es muy importante la memoria disidente en nuestro territorio, sobre todo, la memoria disidente en general está invisibilizada, como no solo en el país, sino como en toda Latinoamérica, pero sabemos en un territorio, en una comuna, en una región, que ha invisibilizado harto los temas de la disidencia, como conservadora, facha, como para decir las cosas realmente, y es bonito lo que se ha podido ir extrayendo de esto, la memoria es muy importante como para construir el día a día, el presente y lo que se nos viene en el futuro. Así que para mí ha sido como súper terapéutico igual el proceso, es lo personal. Ahí mis compas les pueden contar como en volado. Yo me voy en esas bolas, pero eso. Está bien. Nada, lindo, bacán. Sí, bueno, contarle igual, como pequeño paréntesis, que estamos como contando harto de lo que estamos haciendo, de quiénes somos en este primer programa, porque es como de presentación, para que conozcan la colectiva, en qué estamos, en qué no estamos. Y como para poder después lanzarnos los siguientes programas a ir diversificando los temas. Así que como que todo este programa es como de presentación, para que nos conozcan. Ha sido bonito el trabajo de la memoria, pues. Cuando surgió, igual como que le dimos caleta de vuelta. Fue muy bonito igual ese proceso de estar en una cabañita, encerrado, como una estufa con fueguito, afuera llovía, hacía frío. Tomando mate, un vinito, ¿por qué no decirlo? Y se dio una reflexión súper bonita, como colectiva igual, del trabajo de la memoria, de cómo, de lo necesario de la memoria situada, porque no es cualquier memoria, sino que en este territorio en particular que habitamos, que no todos desde la colectiva habitamos en este momento, pero que en el fondo el territorio que nos unió también. Y claro, como que esa memoria no es que no exista, sino que de repente uno no tiene esos referentes o no sabe lo que pasó hace 10, 20, 30 años. Entonces es importante como ese rescate. Y ese rescate para el fondo también seguir construyendo esa memoria. Pues también nos damos como esa vuelta de que con cada actividad, con cada encuentro, con cada espacio que ocupamos, también vamos construyendo esa memoria del futuro. En cómo también queremos que las generaciones que sigan también esté más accesible también esa memoria, pues. Como ir contando un cuento del fondo cada vez más largo, pues. Como que nosotros podamos contar esa memoria a las otras generaciones y así sucesivamente. La memoria de la resistencia disidente. Sí, es súper importante eso que tú dices de cómo que reflexionamos al respecto. Nosotros somos un grupo que hacemos bastante eso, en realidad, como que reflexionamos mucho respecto y conversamos mucho respecto de las ideas que se nos ocurren. Esto de enmarcar este trabajo permanente de la memoria de la GI, no de la memoria de la GI propiamente tal, sino que de lo que nosotros hacemos como permanentemente dentro de un proyecto, como cuentan los compas, que surgió en un espacio muy grato, la verdad. Todos nos recordamos como con harta alegría de aquel momento. Decir que también es producto de algo que veníamos haciendo. Nosotros hace 2 años más o menos empezamos a ir al acto del memorial, acto que al que vamos siempre, pero hace como 2 años o 3 empezamos a ir con unos carteles que dicen dónde están los trans, dónde están las colas, dónde están las lelas, detenidos, torturados y desaparecidos. Porque nosotros no estamos en la historia. Nadie ha dicho nada respecto de lo que nos hicieron en dictadura, de toda aquella represión que se desató solo a estas identidades por ser las identidades que eran. Más allá de, efectivamente, de todo un pueblo que fue reprimido en dictadura por tener una idea distinta a quien había producido el golpe de Estado. Entonces, como que ese fue tal vez nuestro primer acto de rebeldía respecto de una memoria no contada. Y como que a partir de eso hemos estado haciendo hartas actividades que tienen que ver con ese proceso. Cuando nosotros iniciamos este proyecto teníamos unas ideas básicas, pero también nos han ido creciendo porque somos volados y nos subimos a la moto y aceleramos. Y en ese proceso de volar, ¿no?, también empezamos a reflexionar que la memoria no es solo algo para mirar hacia atrás, sino que es algo para construir hacia el futuro. Y en ese de construir memoria, nosotros pensamos en el tema de el espacio situado, tomarnos un espacio que fuera identificable con las disidencias. Y a partir de que varias de nosotros vivíamos cercano a un sector que se llama Pedro de Valdivia, aquí en esta comuna, donde se construyó una placita en una remodelación que se hizo, nosotros pensamos que esa plaza, que no tenía un nombre en ese momento, nombrarla. Y nosotros decidimos nombrarla con el nombre de un compañero Emilia Bau, que había sido asesinada hace muy poco en la localidad de Coyipulli, si no me equivoco. Panguipulli, sí. Por sicarios de empresas forestales de la familia Mate. Creo no equivocarme, y no, sí, pero eso. Y a nosotros nos pareció que era el mínimo rescate de la lucha de la compañera Emilia ponerle nombre a ese espacio. Y lo estamos ocupando de manera permanente en todas las actividades que podemos. En esta región el frío y la lluvia son bastante largos, por lo tanto nos reduce como a temporadas de verano. Lo más lindo de todo esto es que lo está ocupando un número importante de organizaciones que están surgiendo, que se están reorganizando y eso, que son de las disidencias, y lo están organizando otros grupos también, feministas y eso. Así que yo, como contar eso, que efectivamente nuestro proceso como de reflexión de que esta memoria no es solo para mirar, sino también para construir, creo que nos ha dado bonitos resultados. Sí, ha sido súper bonito también encontrarnos en esos espacios, y hemos hecho transmisiones radiales desde ahí para la conmemoración de Emilia y en otras actividades. Y es bacán también cuando gente que uno ni siquiera conoce te dice, ah, en la Plaza Emilia Bau. Y eso yo creo que es una alegría para los que habitamos acá, entre tanto nombre de milico y de facho en las calles, que exista esa Plaza Emilia Bau. Sí. Sí, me encanta porque como, no sé si poco optimista, pero yo no pensé que se fuera a dar así, y en verdad efectivamente ha sido un lugar de encuentro, un espacio de encuentro, está relativamente a la mano, se ve, se ocupa, independiente de, como decía Edith, sobre todo ahora está empezando más el frío y la lluvia. Pero igual no más porque duras. Siempre, ante siempre, todo. Sí, ante todo duras. Entonces, siempre se puede. Pero qué bonito como posicionarse. Y como decía, de la mano va eso con la memoria, construir la memoria. Y en este existir, reconocer, porque como no estamos en ningún lado, en muy pocos, al final es como... Y lo que dicen, como si no, en el fondo, si no existes, no eres como sujeto de derecho igual. Entonces, o sea, se habla como la minoría, la discriminación, no sé. Pero yo creo que es como que va antes de eso, va como en reconocernos, en mirar hacia atrás, desde dónde venimos, quiénes somos, cómo nos identificamos. Y eso también que está en constante como transformación, transmutación igual, dependiendo del territorio. Pero ha sido bonito lo que se ha dado, y ojalá se venga mucho más, y como la construcción de bonitos procesos. Uh-huh. Lo que se nombra no existe, uh-huh, y lo que no existe no tiene derecho. Así es. Wow. Qué brígido. Sí, igual ha sido bacán porque creo que como el ejercicio de ocupar un espacio público y nombrarlo como nosotros queramos, como sin pedirle permiso a nadie también, como el inicio de este, sin nombre y sin permiso. Sin nombre y sin permiso. Todo lo hacemos sin permiso. Y creo también es como una invitación a que en verdad cualquier grupo, cualquier colectividad, cualquier persona puede como apropiarse de un espacio que en el fondo son nuestros, la calle es nuestra y la podemos usar como nosotros queramos. Sí, hacer una mención que, ¿cuánto se llama? Que esta no es una idea así como tan original de los ají, porque la verdad es que surge en el contexto del estallido social cuando se produce todo este asambleísmo, cabildismo, y nos juntábamos como en las poblaciones, como en la olla común, como en todos esos lugares, y había una idea permanente, una intención permanente de cambiarlo todo, transformarlo todo. Y entre esas cosas estaba como surgían distintos grupos, no solo aquí, sino que en todos los territorios, el cambiar todos los nombres de aquellos personajillos que fueran genocidas, asesinos, torturadores y eso. Y nosotros nos colgamos desde ahí, desde ese espacio, desde esa idea, y tuvimos por un momento, impulsamos como la idea de cambiar los nombres de la calle. Pedro de Valdivia, de hecho, sí, inicialmente. Lo de la plaza surgió a partir de que había otro grupo que también estaba en una lógica parecida de esto, la verdad que nunca logramos coincidir para poder no organizar para el nombre del cambio de Pedro de Valdivia, pero creo que es una cosa que nosotros pensamos en retomar. Y como dice la Monse, la invitación es a que todas las organizaciones, todos los grupos, toda aquella persona que colectivamente se organiza, piensen en cambiar los nombres de sus calles y efectivamente hacerlo en el contexto del cotidiano. Me pasa mucho como anécdota que hay algunas personas que dicen que estamos en un momento distinto, que lo cual es cierto, que hay posibilidades de mayor diálogo con las autoridades y eso, y que deberíamos pedir permiso o oficializar el nombre de Emilia Bau. Y yo siempre digo, ¿pero por qué tendríamos que hacer algo así? Si nosotros ya nombramos, la plaza. Distinto sería si las autoridades efectivamente hicieran eco de lo que la comunidad es capaz de hacer y decir de mutuo propio, le ponen, pero no pedirle un permiso a la autoridad para algo como eso, así que no vamos a pedir permiso. No, me encanta. Sí, como tú bien dices, como esto de los nombres se enmarca dentro de ese momento en donde también se concuerda, se derribaron muchas estatuas de genocidas, de milicos en la ciudad. Y eso como que fue una alegría en el momento en que sucedía, para quienes lo vivimos, lo vimos. Era como sentir esa liberación, quizás es simbólica, pero claro, estaba ahí. Y también pensaba en cómo influye en nuestra vida cotidiana el vivir en una plaza Aníbal Pinto o pasar por la calle Pedro de Valdivia, que son genocidas. ¿Cómo eso va influyendo en tu cotidiano cuando te preguntas, ay, ¿por qué se llama así? ¿Quiénes eran? Y cómo también cambia esa percepción cuando en vez de Aníbal Pinto la plaza ahora se llama Janequeo, por ejemplo, la plaza de armas. Ajá. O la plaza Camilo Catrillanca, la plaza del hospital. Como creo que ahí entiendo un poco cuando se dice que las palabras generan realidades. Creo que ahí lo entiendo, cuando en tu cotidianidad empiezas a hablar de otras personas, en eso que ustedes dicen, pues de generar la memoria también en el presente. Sí, es súper importante, yo creo, como hacer la invitación a que hagamos ese ejercicio de manera cotidiana. Sí, yo creo que igual es como parte de un proceso, como decían las chiquillas, como de un proceso histórico. De que pasó esto de que se le empezaron a cambiar los nombres y nadie pidió permiso para cambiarle el nombre a ninguna de las plazas de Temuco, y en el fondo al final como que uno las nombra como quiere, y hay personas que deciden nombrando obviamente como su nombre original, pero entre nosotros igual le decimos Plaza Janequeo, Plaza Leftraru, Plaza Catrillanca, Plaza Emilia Bau. Uh-huh. Y de poco vamos levantando también nuestro no sé, no ídolos, pero otros referentes, otras personas que encarnan como lo que nosotros queremos, por lo que luchamos en el fondo. Por el caso de la Emilia, la defensa del territorio y de su identidad trans. Como que se cruzan ahí igual hartas cosas, porque como un territorio oprimido por muchas partes, por mucha como ideología, la ideología fascista en todas sus aristas. Pues entonces, como que creo que es importante igual el situarnos en este territorio oprimido y la compa creo que es una persona que sí o sí tenemos que recordar y no puede no estar en nuestra memoria, po. Sí, me encanta. Es que sí, toda la razón, y con respecto como lo de pedir permiso, claro, como igual... que vamos a pedir permiso, así como no vamos a pedir permiso, o sea, no lo hicimos y no lo vamos a hacer, como nadie debería hacerlo, porque eso mismo ya, desde que, bueno, probablemente muy desde el, más de la institucionalidad viene esto, como de pedir permiso, es como caer de nuevo, como querer hacer algo, generar algo, cuestionárselo, pero caer de nuevo en el sistema de ya, pero hagámoslo a través de, no sé, mandemos un correo, una carta, y es como, no, de eso se trata, al final, como de ir como construyendo... y acercándonos más, como decía la Monse, a lo que somos y a lo que nos representa. Y como decía Paul, igual como rompiendo con esto de qué significa vivir en calles o en o cerca de plazas que tengan nombres de grandes genocidas, como... y cuestionarse eso. Como parte de como proclamarlo de alguna manera y que venga desde el colectivo, desde la comunidad... creo que más allá del nombre, que es súper importante, pero ya el hecho de generar ese cambio y de nombrar las cosas como queramos nombrarlas, porque estamos en nuestro derecho también, como que el conservadurismo y a la gente facha como que le mueve tanto esto y el lenguaje le produce como tanto... Les duele. Tanto dolor y tanta rabia. Es como una sí, les duele es muy mucho. Heavy. Es como la aquí. Sí, iba a decirlo, pero no sabía si. Sí. Hay gente sí. que se enoja muchísimo. ¿Cuál es la Plaza Janiqueo? ¿Qué es eso? Hay gente que se enoja cuando dicen Huelmapu. Sí. O sea ¿qué es eso? Y al final, como que eso de pedir permiso, como ya, no hay permiso. Oh, disculpa. Si no pedís permiso, pedís disculpas públicas. Y es como, ya, ¿qué no le vamos a decir así? Como, ¿qué nos van a decir como censura? Como, si nos me van a detener. Al final, nosotros le decimos Plaza Emilia Bau. Las personas que se sienten representadas le decimos Plaza Emilia Bau. Y las personas que se sienten convocadas en ese espacio. O que respetan también la figura de la compa, lo nombran Emilia Bau, y la que no quiera decirle Plaza Emilia Bau, sí, lo que no le diga, como que no pasa nada tampoco. Claro. Ocurre un fenómeno así en este espacio en que no tenía nombre, por lo tanto también eso Ajá. ayuda a que sea reconocida con el nombre que originalmente nosotros nombramos el espacio, que además le pusimos una plaquita, que cada tanto vamos y ponemos estos cartelitos que dice Plaza Emilia Bau y eso. Y cada tanto estamos haciendo algún homenaje. De hecho, hicimos ahí un acto para cuando se cumplió el primer año de su asesinato. Entonces, como que estamos permanentemente haciendo ese recuerdo. Ocurre un fenómeno distinto en un lugar que ya está nombrado por tanto tiempo, como que de uso la gente tiende a ese nombre. Claro. La Plaza Aníbal Pinto, dijiste tú, ¿verdad? Sí. Yo nunca sabía que se llamaba Aníbal Pinto. Siempre fue... No, esa es otra. Siempre fue la plaza como de armas nomás. Como uh-huh. no tenía claro cómo se llamaba. Uh-huh. Y a partir del 2019, en el 8 de marzo del 2019, el movimiento feminista la renombra. Plaza Janiqueo. Y a partir de ahí, para mí, solo es Plaza Janiqueo. Entonces, como que no logro como... Si no es tan complejo. Entonces, claro, entonces... No, la resistencia cuando, al cambio. Claro, entonces brutal. Cuando escucho como a estas personas que se erigen como autoridades, siendo electas en... estos procesos que les llaman democráticos, pero que tienen tan poca participación que uno podría plantearse la real representatividad que tienen estas personas que se encuentran en esos espacios de decisiones. Que se plantean esto como si fuera una afrenta, no sé, a la cultura de alguien, que no tengo idea quién es, porque en definitiva lo que es una afrenta a todo lo que ha ocurrido es al pueblo originario de este territorio. Es decir... le han quitado el derecho a hablar su idioma, le han quitado el derecho a... le han quitado sus tierras. Entonces, cuando hablan como de esta cosa de la apropiación... ¿Quién se apropia? Ay, niña, por favor. No sean patudas, chiquillas, por favor. Un poco chiquillas, por respeto, por último, por respeto. Y si adéntrese. Y si no, por favor, que lean un poquito, ¿no es cierto? Si no cuesta nada, eso. Igual, allá. No quiero salirme, pero para pasar el dato, porque probablemente hay gente que no haya ido todavía, entonces igual voy a tener que nombrarlo, pero más o menos la ubicación está esto en la rotonda que se generó relativamente nueva, no me acuerdo, en Pedro de Valdivia con Prieto Norte. Sí. Así que desde el centro se llega relativamente directo, desde Avenida Alemania, si bien es también como más desde el Cerro Mariposa, que no sé cómo decirlo, como del líder, como... Como del cementerio. Como del cementerio, como de Balmaceda. Para que vayan, si quieren un lugar de encuentro, solo conocerla, o alguien que quiera generar alguna convocatoria, como el espacio está ahí. Es muy lindo. Y sigamos usándolo y sigamos apropiándonos y que está bacán. Además, como todo lo que representa. ¿Vamos con un temita? Sí, podemos aprovechar de ir con un tema de Bau, de Emilia Bau, porque además de defensora del territorio y de su lucha como persona trans, ella también era cantora. Podemos escuchar el tema Estas maricas matan fachos. ¿Les parece? Me encanta. Sí, amo. Thank you. mi despacho, la travesti y les muestro y les daremos cinco cachos. La defensa de la tierra y las culpas territorias nunca han sido ni serán. Lucha contra victoria, tontería, adivina, te escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, su cobarde herramienta. La I que está presa por mostrar a sus fieles, asesinando a un violador. Para los machos el terror, que descabrí se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza, la salida, no quiero gastar saliva. Con tu piño investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupera el terreno a la forestal. También es liberación animal. Estas maricas matan facho al género aquí despacho. Las travestí y les mostré y le daremos sus cocachos. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán. Luchas contradictorias, ponte vía, apiñate, escapa del aguarre que la máquina amenaza como botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La iri que está presa por mostrar toda su fiereza, asesinando un violador. Para lo macho el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida. No quiero gastar saliva con tu piño, investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupérale un terreno a la forestal. También es liberación animal. Al género aquí despacho, las travestí y les mostré y les daremos su concacho. La defensa de la tierra y las cuerpas territorias nunca han sido ni serán. Luchas contradictorias, ponte vía, apiñate, escapa de la guarra que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iggy que está presa por mostrarnos su fieres, asesinando al violador. Para los machos el terror, quienes cabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar salida. Saliva con tu piño, investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupera un terreno a la forestal. También es liberación animal. Ya, estamos de vuelta aquí, sin nombre y sin permiso, en el programa radial de La Quebrada del Ají, próximamente con nombre. Recuerden ahí darnos sus ideas por las redes sociales, por el Instagram. Y bueno, nosotros tuvimos como una pequeña reunión de pauta, en una reunión que tuvimos de la colectiva, donde si dije, se le puede llamar si así. Se le puede llamar reunión de pauta, pa' tú, igual, pero... donde dijimos como que, con qué vamos a comenzar, hablando... Y tanto de la quebrada la ají, nos empezamos como a ir en un juego como entretenido de palabras y de ideas con respecto al ají, a la quebrada del ají, las disidencias que es la quebrada del ají, el ají como concepto, como simbolismo, como metáfora. Salieron algunas ideas ahí entretenidas, también como de lo que significa, lo que representa, no sé, el picor, sabroso, calor, caliente, no sé, y cosas así que se me ocurren. Lujuria salió una palabra lujuria, de repente. Lujuria, claro. ¿A quién se le ocurrió eso? Demonio. Pecado, una cosa entretenida. Así que eso. Yo no tuve pareciendo así. La otra se hace. Así que, a ver, mis compañeritas que me pueden. Yo la verdad que no me acuerdo de tanta cosa divertida, pero debo decir. Está la mía, entonces. Sí, parece ser. Que yo debo haber estado sacando membrillo. Eso debo decir. Puede ser. Sí, bueno, sí, efectivamente hablamos harto de eso, porque además pensamos como en hacer estos programas con algún tema que pudiera como orientar la conversación. Entonces pensamos de aquí para adelante en varias temáticas. Y la primera, claro, como nosotros somos la quebrada del ají, y eso habíamos pensado efectivamente en el ají y nos habíamos propuesto como una tarea. O sea, nos habíamos dado una tarea, que parece que no hicimos. fuimos tan buenas estudiantes. Ups. Así que, sin permiso, somos flojillas. Sin permiso y sin tarea. Sin permiso y sin tarea, porque la idea era como, Diego dijo, ya, y averigüemos de la ají, la cuestión. Como que no averiguamos nada. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Ustedes comen ají? Sí. Sí, todo el rato. Poque, pero sí, poco, yo diría, como que algo que he incorporado como en el último tiempo. Primero el ají merquén, el merquén. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Lo mejor de la vida, porque de algún modo como que cambia un poco la pimienta por el merquén y la verdad es que los resultados de la comida son maravillosos, sí. Ahora la pimienta roja, wow. Ahí yo tendría así como, bueno, no importa, si yo soy tan bi que no pasa nada, así que me gustan los dos. Bueno, lo cierto es que sí, yo como un poquito de ají, estamos incorporándolo más, este ají amarillo que es bastante como popular en Chile, que este como, le dicen ají verde. O pero cristal también le dicen. Claro, pero en realidad es amarillo, o sea, la denominación del ají, porque yo... Ah. Algo como que me interioricé en lo ají. Sí, hizo la tarea. Sí. Un poquito. Tarea. Por ejemplo, yo le puedo contar que existen 55.000 variedades de ají en el mundo. Yo no tenía este dato. Yo lo sé, pero... 55.000 variedades. Wow. O sea, la diversidad de los ají. Mira. Es como la nuestra. Oye, sí. Tan diversos como los ajíes. Sí, tan diversos como los ajíes. Podemos usarlo como un eslogan, ¿se fijan? Así, tan diverso como los ajíes. Sí. Y lo que yo sí aprendí de este proceso de estudio profundo que hice, ¿no? Es que los pimentones son ajíes. Ajá. Y en realidad uno tiende a pensar que no, porque son frutos distintos, pero son de la variedad de los ajíes. Como porque no pican, claro. Son como, claro, son... no necesariamente. Claro. Lo que pasa es que hay unos ajíes que son estos otros que tienen una sustancia, que tiene un nombre que no recuerdo cómo se llama, algo de... que es la que produce el picor. Uh-huh. Pero curiosamente también aprendí en esta tarea que este picor solo le da a los mamíferos. Cuando lo prueban, cuando lo prueban, cuando lo comen, esta cosita que arde y eso, solo a los mamíferos. Wow. Y yo dije, oh, la voy a entretener. Y también aprendí, porque por Dios que uno aprende de la ignorancia que tiene. Yo creo que lo mejor en la vida es ser ignorante, porque tiene la única posibilidad de aprender esa. Bueno, que en realidad en nuestro país el ají es un producto de no muy consumido. Nosotros los chilenes no somos tan buenos para el ají. Uh-huh. y que este es un fruto, porque es fruta a todo esto, como que todos creemos que es verdura, pero en realidad es una fruta. Me encanta cuando pasa eso y como que te dan vuelta todo lo que tú pensabas. A ver, ¿a mí en Kinder? Todo lo que sabíamos era una mentira. Bueno, lo cierto es que es esta fruta que la descubrieron estos malditos colonizadores que llegaron a nuestro territorio a saquearlo todo. Ellos le pusieron ají porque efectivamente descubrieron estos que eran más picantes. Y el picor le pusieron pimentón. Y a partir de ahí, como que el ají es hoy día producido en todo el mundo. Mayoritariamente el mayor productor de ají en el mundo son los chinos. Qué raro. Son los mayores exportadores también. Y nosotros en Chile, como decía, como que consumimos poquito ají en relación a otros países. Por ejemplo, los peruanos consumen mucho ají, tienen ají en localidades distintas y eso, y lo usan para su ceviche. Ají y eso de gallina, nosotros... es como un clásico. Ají de gallina lleva un ají que es un ají amarillo, un ají que le da esa tonalidad. Es un poquito más suavecito, pero sí pica un poco, ¿ya? Ellos tienen un ají que se llama Mirasol también, una variedad bien, bien como conocida. Aquí el ají más picante en Chile es el cacho cabra, que es un ají que como que se seca para producir el merquén, que es con ese cayana, creo que es la denominación de origen, así creo que se llama la... Aprendí, como ven, hartas cosas. Un siete para la... Bueno, de hecho yo contaba que el mayor exportador de ají eran los chinos. Y nosotros en general no exportamos ají. Ají como la vaina, como este que conocemos verdecito, rojo, de los colores que fuera, porque nosotros no hemos visto mucho, pero hay ají morado. Yo, me llamó mucho la atención eso de ver que había ají morado y había ají blanco. Y yo dije, wow. Que una cosa que yo no... nunca lo he probado, pero he visto así como yo no. Esas fotos como que salen con todos los colores, como un arcoíris de ajíes. Sí, qué bonito. Sí, sí, hay ají azules. Wow. Y yo decía, oh, verdad. Real, muy diversos. Sí, así como tan, como nosotros, pues, uh-huh, diversos como uh-huh, nosotros, la quebrada del ají. Además, las semillas de ají tienen mucha antigüedad, pues. O sea, si bien esta colonia impuso el nombre del ají, acá era Trapi. En otros lugares se llama de manera distinta igual. Las semillas del ají tienen una antigüedad de miles y miles y miles de años. Y también se fueron compartiendo entre territorios. Y encontré yo que la sustancia que hace picante el ají es la capsaicina. ¡Eso era! ¡Ay, buena! Y que es también tiene propiedades analgésicas, anticancerígenas. Y también consumir esta sustancia libera las hormonas del placer. Por eso nos gusta mire. Tanto. Pero mire. Ahí está. Por eso nos gusta tanto. No era tan volada 700, la volada que me se presume que 700.000 años antes de Cristo en América. Eso. Sí. Ahora o sea, todo. Una gran variedad sí. Y una antigüedad. Uf. Sí. Y bueno, y fueron los españoles quienes llevaron este producto a Europa. Entre otras cosas que se llevaron esto. Esta gente. Nada que estaba pensando, pero ya que me voy a ir la volada, como salí de los datos de la ciencia, de nuevo como que siento, porque me quedé, esto no se me había ocurrido, no estaba pauta ni nada, con esto como de la, cuando hablaron de la ají de gallina y dice, pica pero pica poquito, como pensé, como comer ají o la variedad de ajíes, como es una experiencia igual, porque sí. Siento que da mucho de la subjetividad, como también si comes ají, si no comes, como probé esto y era súper picante y en verdad otra persona y lo prueba y es como, no, está como súper piola, como que... No pica, como que tiene mucho que ver, es que yo como que como ají, como en mi vida, en mi, no sé, en mi dieta diario, como que igual es una experiencia, esto como de... Para mí, yo lo veo como de que el picor es como una, no sé si la máxima expresión, pero como de mucha sabrosura. Como que hay gente que piensa sabroso en sal, salado, sazón. Para mí es como si hiciéramos como algo sabroso, así como nivel 1000, sería picante. Como que eso me pasa. Y creo que es como muy adaptable, o así lo hacemos al menos como en el territorio. Puede ser muy de verano... pero también muy de invierno, pienso en este tiempo así como sopaipillas con pebre y el pebre con ají picadito. Luego también con una salsita de ají, así como merquén, o puedes hacer como una salsita de merquén y echarle también así como a la sopa o a las legumbres, como no caliente sé. Y sabroso. Sí, como el ají. Me encanta. Sí, sí, levanta. Da también calorcito para el frío, sobre todo que se vienen estos tiempos de frío. Yo he visto aquí en el sur, que le ponen el ají entero a la sopa de repente, a la cazuela. Así como, yo hago eso. Para que suelte todo el... Sí, yo digo, ay, wow, esta gente sí que es buena para el ají, porque a mí me daría como un poco de miedo. Yo como a veces como una sopita así como cuando uno se desordena un poco. Dícese caña, echarle un poco de ají a la sopa o al consomé, wow. Sí, levanta, dijo Pablo. Yo antes no comía ají, porque como que en mi casa, mi papá era muy bueno para comer ají, así pero brígido. Como este de que le pone todo el ají a la sopa y transpirando y como pica, no pica nada, es como mentira. Como ese sentía yo como, mentira, sí. Si te está picando. Y mi mamá no comía, pues caché, entonces como que dije, ya pica, no para qué. Como no encontraba como el sentido así como de disfrutar ese picante. Cuando veía como alguien sufriendo porque le picaba, caché. Cayéndose los mocos. Sí, después como... Llegó un momento, así no tanto, de mi vida, y dije como, ya, igual caleta de comida tiene ají, y en algún momento quiero ir a México, ¿y cómo voy a quedar sin comer? Porque la comida tiene ají. Y dije, bueno, igual yo creo que es costumbre todo, como que el picor, no creo que sea como algo como que uno nace comiendo ají, porque de hecho pica, y como que pasó muchas veces que tuve experiencia muy brígida, así como, no, así, así como ají, y sí, sí, y para la cagada después, así como... Bueno, yendo al baño a lavarme la boca, porque me picaba mucho, entonces como que me traumé un par de veces. Y después me reconcilié. Entonces le dije, ya voy a empezar de a poquito, po. Y empecé con el merquén. El merquén, como en las legumbres. Esa es como mi forma favorita, sobre todo en el invierno cuando hace frío. Como que te ayudan como a entrar en calorcito. Es como, ay, qué rico. Sí, me encanta. Sí, a propósito de lo que tú dices, como eso de si voy a México, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso. Mi mayor preocupación es la comida. Sí. Yo fui a México y la verdad es que no comí mucho ají, pero sí me contaba la experiencia la amiga que me recibió, que ahora también es del ají, Juliet. Juliet. De la vida. Todos los que llegaban allá, ella decía que había que enchilarlos para que como que se habituaran con el ají. Desbloquearan el ají. Sí, y la verdad es que me contaron de la experiencia de enchilarse y yo creo que es un poco violento eso. Entonces como que no me dinca mucho, así que yo creo en este proceso como de acostumbrarse un poco. Y si a uno le gusta, bien, y si no, no, porque todo tiene que ser como con consentimiento, o si no, no. Sí, pues, para estar todo el rato. Digo yo, consentimiento nada. Sí, para estar sufriendo no. Allá en todo caso, hasta las paletas, los collas, los dulces y eso, tienen ají. Los niños comen ají de chiquitito. Y en los puestos de la fruta, esos vasitos como con fruta de verano que nosotros comemos, le mandan ají miércoles. Y uno dice, ¡shua! Esa experiencia nunca la he vivido. Ay, linda. Pero me gustaría. Ay, linda. Pero ya viajaremos como ajíes. Como los otros ajíes viajeros. Ya saldremos. Ya no iremos de gira. La Embajada de México, por favor, si nos está escuchando aquí. Nosotros podemos ser unos buenos representantes de su ají. Absolutamente. Igual aquí en este territorio parece que es como un dicho eso de la quebrada del ají. Por eso también alude como su nombre a que estamos en todas partes, ¿no? Como aquí y en la quebrada del ají. Para la gente que nos escucha de otros territorios de Navia Yala, es como un dicho como de este lado, de decir en la quebrada del ají es como en todos lados. En todos lados. Hoy hace poquito descubrimos, bueno, no yo. De que existe un pueblo, es un lugar, no sé, un pueblo, una ciudad que se llama Quebrada del Ají. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde está? Cerca de Quillota, dijo alguien. Bueno, no sé. Quillota parece. Dijo que. Así que para allá vamos. Sí, nosotros vamos a ir a la Quebrada del Ají. Vamos a hacer un encuentro. Sí, y vamos a ir a ver si es que, como dicen los jaibas, ahí vive la gente feliz. Vamos a ver si es cierto. En esta Quebrada del Ají, sí, por lo menos. En esta Quebrada, sí, claro. Sí. Sí. En esta quiebra para acá, para este lado para acá. Sí. Bueno, eso fue como un poco la idea como de... Tampoco nosotros no queremos dar ni una cátedra, sino que es como un poco para divertirnos respecto de algunas temáticas que podamos ir tratando. Unas van a ser más serias, otras no tanto, como nosotros. Igual el próximo programa va a tener otro tema que seguramente nos va a animar tal vez a reírnos, a pensar, a reflexionar, a conversar como nosotros habitualmente lo hacemos. Pues así que respecto del ají, sabroso y picante, ¿eso era? ¿No? ¿Cómo era? Y caliente. Sabroso y caliente. Sí. Ay, está bueno eso. Sí, a Diego le encantaría. Es que siento que sí. No, me encanta esta apropiación de... Sí. Porque sí. Ah, sí. Me toma. Pero es que está bueno. Nos toma. ¿Con qué seguimos en el programa de hoy día, Sin Nombre y Sin Permiso? Vamos a ir con un último tema. Se llama La Funa, que es de un compa del territorio. Que sacó este temita hace poco y lo está difundiendo en las redes sociales para que lo busquen igual, La Funa. En YouTube creo que está, no sé en qué otras redes, la verdad, Spotify. Pero en Spotify. Eso, para que lo escuchen, un compita disidente del territorio. Su nombre es Valenain. Thank you. te quise, gavilanga. Pensé que cambiarías, te fune dentro de mi corazón, no más. Porque tengo compasión, porque creo en el cambio, no fue con mala intención, bla, bla. Te fune dentro de mi corazón, no más. Porque tengo compasión, porque creo en el cambio, no fue con mala intención, bla, bla. Que me caíste, te victimizaste tanto, me rompiste. Rompiste mi corazón en cicatrices. Yo te quise, gavilanga. Pensé que cambiarías, me dijiste que te ibas a hacer cargo, me rompiste. Con la misma violencia me heriste. Yo te quise, gavilanga. Pensé que cambiarías. Tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán tiene garras. Y yo solo decidí monte arriba. Gavilán me quitó las entrañas. En el monte quedé abandonada. Me confunden los siete elementos. Ay de mí, ay de mí. Ay de mí, ay de mí. En mi llanto se esconden las aves. Mis sonidos confunden al viento. Ay de mí, ay de mí. Volvimos. Estamos de vuelta para este último bloque de este programa Sin Nombre y Sin Permiso, programa radial de la Quebrada del Ají, colectiva disidente de Temuco. Ya, bueno, como vamos a recordar el concurso, como tenemos un programa sin nombre, recordar que estamos haciendo un concursito para elegir el nombre del programa. Así que pueden participar mandando sus ideas por el Instagram, que es como la red social con la que estamos interactuando en este momento. Para que nos den sus ideas de programa y ahí vamos a ver cuál nos tinca o lo vamos a someter a votación. No sé cómo lo vamos a elegir todavía, la verdad. Pero así que toda su creatividad ayuda. Sí, bueno, sería bueno, como ya casi estamos en el término del programa 1, disculparnos con la audiencia porque este es nuestro primer programa, entonces seguramente hemos sido un poquito desordenados y ya. Y, bueno, y lo estamos, seguiremos siendo. Y, sí, bueno, eso va a ser una permanencia. Y claro, y de a poco vamos a ir como aprendiendo estas lógicas de cómo estar en un programa de radio, pues, así que por favor, no sean tan severos con nosotros. Sí. Recordar también como algunas cosillas que hemos dicho durante este espacio. Por ejemplo, de nuestra campaña permanente de Muévete Rico, Muévete Seguro, en donde nosotros concordamos con alguna de ustedes que escriban solicitando preservativo o condones. Nosotros indistintamente tenemos disponible condones interno y externo de pene vagina para, bueno, ahí ustedes podrán darle el uso que estimen adecuado. Y también tenemos lubricante. En relación al lubricante, tengo que contarles que nosotros en este momento tenemos solo lubricante vaginal. Hay algunas personas que nos han preguntado si tenemos de este azulito. Habían, las personas los dividen en verde y azulito, como ajá, esa como la diferenciación. Y efectivamente, aquellos que venían en un envase como azulito, como de la pasta de diente, una cosa sí, así. ¿Para qué pase piola? Era, claro, era un lubricante que estaba destinado o más bien orientado a usarlo en relaciones de penetración anal. Uh-huh. Y para que de repente dicen, no, es que este lubricante como que me produce cierta irritación y eso. Están hechos para zonas que son distintas, entonces desde esa perspectiva funcionan distintos. Así que para que lo tengan presente cuando vayan a usar uno, el verde es un lubricante que es más adecuado, no quiere decir que los otros no se puedan usar, pero es más adecuado para aquellas relaciones de penetración vaginal. y el azul es más adecuado para aquellas relaciones de penetración anal. Y los preservativos, nosotros decimos que son de pene o de vagina y evitamos referirnos a las categorías de hombre-mujer porque no coincidimos, no tenemos mucha sintonía con aquellas categorías construidas desde la heteronorma del heteropatriarcado. Eso. Sí, sí, sí. Importante, importante el lenguaje en ese sentido. Como es importante, ahora en este bloque también vamos a conmemorar hace poquitos días, específicamente el 22 de abril, se conmemoraron 49 años de la primera, de la Revuelta de las Locas, que es la primera manifestación marica, travesti, cola, ocurría en Santiago el 22 de abril del 73. La primera manifestación disidente donde se organizaron ahí las primas dentro de las cosas para luchar contra la represión policial en ese momento todavía, pero la represión que venía de todos los lados, pero que ya estaban cansadas, no podía ser luchando por sus derechos, por existir, por resistir. Es importante, a mí en lo personal me parece como la fecha más importante histórica de como un inicio de la lucha disidente, al menos del siglo que pasó. Dentro del contexto de la conmemoración de fechas, ¿sí? Contarle igual que este día que estamos grabando, que sí. no es el día que va a salir al aire el programa, 26 de abril hoy, es el día de la visibilidad lésbica, Día Mundial. El Día Nacional es el 9 de julio. Y eso, saludo a todas las lesbianas. ¡Aguante! Saludo a todas las tortas. Había una campaña que decía: torta, no seas pastel. ¡Ay, sí! Hazte visible, algo así sí, era. Sí, sí. Muy o la vida es corta, hazte torta. Hazte torta. Sí, y si nos quieren regalar creatividad. Algo, tortas, por favor. Tortas sí. Para las tortas. Me encanta la torta. A mí también. Sí, bueno, a mí me gustaría volver un poquito atrás en el tema de los recuerdos respecto de la Revuelta de las Locas. Lo que se produjo como respecto de respuesta de la institucionalidad de aquel momento, que uno pudiera pensar una institucionalidad con un proyecto más progresista, que todos miramos como con una nostalgia bastante como bonita y como que muchas ideas míticas también respecto de aquel proceso histórico. La respuesta a la manifestación fue brutal, fue violenta de todos los sectores políticos, de uno y de otro lugar. Las expresiones de repudio fueron groseras, de los titulares de los diarios de izquierda, del gobierno en ese momento. Y en este lenguaje, comillas, un poquito más educado que usan estos otros medios, pero que tienen implícita toda la violencia de su poder económico, la represión fue tremenda, fue, como digo, brutal. Entonces, hoy día nos encontramos en un escenario donde las cosas han mejorado un poquito. No, tampoco podemos decir que nos encontremos en el mejor de los momentos, en donde desde las disidencias podamos decir que estamos en un momento pleno de derecho y de uso de nuestro derecho, porque desde las disidencias siempre hemos planteado que además nosotros y nosotras no estamos pidiendo ningún derecho especial, solo el derecho a efectivamente hacer uso de aquellos, es decir, que se nos reconozca nuestra existencia solo por el hecho de existir. Y se nos respeten nuestras distintas manifestaciones de aprecio, de amor, de afecto. Y eso. Entonces, como que las cosas, como insisto, a 49 años de aquella primera manifestación en Chile, porque también hay otras, las cosas van cambiando de a poquito y todo aquel cambio no es producto de la voluntad de quienes son los tomadores, las tomadoras de decisiones de este país, de este territorio, sino que de la movilización, que desde las disidencias, que desde la tortura de nuestras cuerpos, desde nuestras muertas, desde nuestros muertos, hemos logrado levantar nuestras banderas, nuestras voces, y por eso hoy día estamos acá como dice muy bien Pablo, viviendo y resistiendo, así es. Uh-huh. Entonces creo que no se lo debemos a nadie, se lo debemos a nuestras compañeras, nos lo debemos nosotras, eso. Sí, como creo que solo gratitud con las personas que han luchado antes que nosotros, pues. Creo que ese como ejemplo de lucha, de dar cara, de salir a la calle, como que, claro, uno dice como están un poco mejor las cosas, pero nos siguen matando. Entonces, sí, hay que seguir luchando, pues. Y creo que como esas son las cosas en el fondo que nos unen en esta colectiva, en este programa, es como ese querer transformarlo todo también, pues, para poder vivir tranquilo. Si al final no es tanto, es como estar tranquilo, vivir una vida digna. Sí. Eso. Nos vamos a despedir. Ay. Parece que no teníamos muchas ganas, pero aquí como que... Es que quedé con la reflexión, así como... Sí, la verdad es que hay que despedirse, pues, lamentablemente, pero bueno, volveremos. No les quepa duda, no les quepa. Sí, ojalá haya sido como un momento rico de escuchar, de conversar, todo lo, como la retroalimentación, ¿verdad? Que quiera ser retribuida a través del Instagram, bacán, como esa es la idea. Para mí personalmente igual este ejercicio como del programa radial es también una experiencia un poco como de poder llevar las discusiones que tenemos como dentro de la colectiva a que lo hagan otras personas, y lo más bonito, como para mí también ser disidente y estar en esta colectiva disidente, es que no tenemos que estar todos de acuerdo y muchas veces no lo estamos. Y eso es muy rico, como tener la discusión desde ahí, y que eso no signifique un conflicto o una pelea, sino como ver las diferentes perspectivas que vienen desde las distintas experiencias, y es muy enriquecedor. Así que ojalá llegue eso y... Fue bacán, gracias Radio Curro, apañando. Gracias a ustedes. Sí, yo me sentí bacán. Como haciendo el recuento, estuvo bacán el espacio, y como decía el Pablo, como de repente, es verdad que nos vamos las tremendas voladas, así como en las discusiones, se arman debates súper entretenidos, entonces igual bacán colectivizarlos, pues, como con la base del respeto, igual. Y creo que siempre como la base de nuestros debates y reflexiones como desde nuestro sentir también. Entonces, obvio que hay que respetar, se respeta el sentir del otro, y desde ahí, desde el cariño también vamos reflexionando, y como desde el también pensar que las reflexiones de otros pueden ir nutriéndonos, pues. Y de repente cambiar de parecer... De repente llegamos a una reunión, sí, pensando una cosa, y nos vamos pensando otra, porque de repente uno no se junta, no, nadie es como dueño de la verdad en el fondo. Sí, eso es súper interesante, que nadie es dueño de la verdad. Uh-huh. Solo para el tema de insistir en esto de la memoria, que es un acto de resistencia profundo, lo de la memoria. El próximo mes, en el mes de mayo, se conmemora una fecha súper importante para quienes hemos hecho de el trabajo con VIH-SIDA un espacio de lucha por muchos años. Lo que se conmemora en esa fecha es aquellas personas que murieron producto del SIDA. Es una fecha que se instituye a partir de la profunda discriminación que sufrían las personas que empezaron a ser notificadas de SIDA, como cuando esta epidemia se comienza a conocer. Si bien hay cosas que han cambiado respecto de esta enfermedad, de esta infección, como los tratamientos, como el acceso a la medicina o a tomarse el examen o muchas cosas, hay cosas que siguen siendo parecidas, y es la discriminación. Hoy día todavía hay personas que, al ser notificada de ser una persona viviendo con VIH-SIDA, es alguien que no se atreve a decir su diagnóstico, producto del temor que todavía le produce la discriminación que pueda sufrir en espacios estudiantiles, en espacios laborales, en espacios familiares. Entonces, es súper importante, por tanto, que en esa fecha podamos realizar algunas acciones que tienen que ver con reflexionar respecto de qué nos pasa con esto de discriminar respecto de una persona que adquiere una enfermedad producto de sus prácticas sexuales. Porque ese es, en el fondo, el proceso, o sea, el problema que produce la discriminación, porque a aquellas personas que se contagian de otras cosas no se les discrimina de esa manera. O a aquellas personas que adquieren alguna enfermedad o que desarrollan alguna enfermedad, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo del cáncer. Mayoritariamente son personas que suelen tener la compañía de sus familiares, se produce un espacio de acompañamiento. A la notificación de ser una persona viviendo con VIH se produce un alejamiento de la persona. Entonces, dice, ¿qué pasa con eso? Es que tal vez el tema de asociarlo a las prácticas sexuales es lo que nos produce problemas. Y por tanto, el problema es que necesitamos hablar de la sexualidad. Eso. Se viene. Ah, sí. Se viene un tema para otro programa, ¿no? Ah, educación sí, sexual, sí, sí, por sí. favor. Ahí quedó. Sí, muy necesario. Oye, nos vamos despidiendo entonces. Uh-huh. Un agrado estar aquí. Ojalá nos sigan escuchando. Recibimos críticas. Ah, saludos. Si alguien quisiera mandar un saludo, algún comunicado, no sé, proponer un tema también, o hacer alguna consulta, que también yo creo que parte de los objetivos de reunirnos es ser compañía, acompañar a las personas que nos están escuchando desde distintas partes, y también como hablar de temas que no se tocan normalmente en las radios tradicionales, y abrir nuestra mente también como a ver la vida desde la disidencia. Y eso, si alguien quisiera escribirles a través del Instagram, como proponer algún tema o alguna duda en los temas que toca la Quebrada del Ají, yo creo que es muy bienvenido. Y saludamos también a todos quienes nos están escuchando por la señal online de Radio Curruf y por las redes sociales de la Quebrada del Ají. Bueno, nos despedimos. Besitos. Chau. Chau, Cayal. De la tele escandalosa y atrevida, de reuniones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagros hoy esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probá de esta, contá qué pasa, no es una secta, bailamos juntos al lado del río, vení a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. Silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probá de esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar.